Se termina otro verano y entramos de vuelta en una simbología de intentar retomar la vida con determinada normalidad, aunque la normalidad se ha pasado a ser otra cosa. Hace un par de días, mientras estamos grabando esto, fue el Algarroba Rock, con una presencia apabullante de Angelus Apátrida al final de la noche y con un esfuerzo de la producción para hacer estos test de antígenos antes de entrar al concierto. Y de momento no ha habido ninguna noticia negativa, y al contrario, ha sido un bolo que se acercó bastante a lo salvaje que era ir a este tipo de conciertos antes de que pasara todo esto, hace casi un año y largo ya. Hay muchas bandas que siguieron trabajando como si nada hubiera pasado. Hay muchas bandas que siguieron con la misma esperanza, la misma ilusión, invirtiendo el tiempo, el esfuerzo y el dinero incluso para salir adelante. Recibieron mucho apoyo por parte de la gente, sobre todo, por parte de algunos medios en su momento, y cero por parte del Estado, prácticamente. Las arcas estatales están más dirigidas a grandes conciertos, a grandes festivales, y mientras nosotros estamos buscando un espacio, un agujero para poder juntar 90 personas, para que dos bandas puedan tocar y cubrir los gastos, el otro día también, mientras grabamos esto, recibimos un avión con 4.500 noruegos o daneses, no sé, está igual el origen, que vinieron a ver a un cantante aquí a Marbella, esta ciudad flotante de Andalucía que está más cerca de una utopía isleña atlante que ser parte de la geografía española. Una Europa del Norte con buen clima se está convirtiendo en eso. Hicieron la misma cosa, ¿no? De los test de antígenos, etcétera. Si sigue, detectaron un positivo que fue aislado inmediatamente y no fue deportado ni nada extraño. Bien. Como decía, las bandas son las que siguen trabajando como si nada pasara, porque no se pueden detener a pensar qué pasaría si dejamos esto, si nos metemos a fondo a pensar qué va a ser de nosotros en el futuro, porque creo que todo el mundo chaparía, cerraría las cosas, vendería los instrumentos, se compraría una suscripción eterna a Netflix y cerraría en su casa y no haría nunca nada más. Muchas veces te dan ganas de eso, muchas veces me dan ganas de eso. Sobre todo cuando veo el apoyo inexistente o nulo de medios, entre comillas, grandes por su alcance de masividad, pero pequeños por su corazón y por su estrategia a la hora de difundir el rock. Entramos en montones de debates estúpidos, como por ejemplo si Mago de Oz perdió su vídeo que estaba grabado en 6K, ¿cómo demonios le puede pasar eso a una banda profesional? Hay otros promotores que están diciendo por ahí que a quién se le ocurre grabar un disco de 80 minutos en la época que vivimos, que basta, basta de Iron Maiden, basta de Metal, basta de todos ellos. Pero esos mismos promotores tampoco son capaces después de organizar un mini festival a coste cero para bandas pequeñas en algún sitio, algún espacio que lo tienen reservado ahí, llegado el caso que en algún momento puedan ganar algo de dinero. Hay otros promotores que dicen, para no ganar me quedo en casa y que las bandas se arreglen. Hay otros que te invitan a festivales para que escribas y no son capaces de invitarte ni siquiera un sándwich de choque, un bocata. Pero eso después, claro, salen ahí todos bonitos con sus barbas, sus trenzas, diciendo que apoyan la escena, que están ahí a tope cuando les sacudieron una fortuna para poder entregar una noticia que se pierde, ¿no? En la larga inmensidad de las redes sociales. Y el otro día casualmente estaba con mi amigo Manuel Medina, ex Tres Buitres, y nos pusimos a ver un extenso vídeo en directo de Crisix que hicieron para el Hellfest, un directo que no hubo público. Y me impresionó muchísimo la actitud de la banda. La cara de los músicos, una producción increíble, ¿no? En cuanto a las cámaras, al sonido y todo, porque todos los detalles que podrías haber visto estaban ahí. Era como estar en un backstage, en verdad, ¿no? O hacer estas cosas con un croma de fondo, pero el sonido, la presencia y la potencia de la banda me dejó impresionado, porque Crisis es una de las bandas que yo más admiro de toda la escena española. Más allá de sus condiciones técnicas, por el espíritu que tienen, porque no paran nunca, porque se parten la cabeza por hacer algo absolutamente novedoso, y van como un buque estos rompehielos, ¿no? Van atravesando todo lo que es la sociedad para seguir adelante con el sueño que ellos tienen, que es hacer música, y punto. Entonces, claro, ahora nos llamamos Quique esta mañana, me quedo dormido, como siempre, esto de las mañanas lo vamos a tener que manejar de otra manera. Incluso cuando grabo con Oswald a las 2:30, 1, también me quedo dormido, tampoco aparezco. Entonces, es algo que tengo que revisar hace años, pero creo que está ahí. Pero me levanto con muchas ganas, con mucha ilusión, con muchísimas ganas de escuchar más música, de escuchar más gente. Y me quedo pensando en eso, ¿no? En seguirme levantando para hacer estas cosas más allá de todas las estupideces que tengo que escuchar alrededor. En función de si el músico, si la banda, si el tributo, si no, todos estos debates, estos ilustres debates que no conducen a nada y que nosotros ni siquiera tuvimos cuando hicimos esta rea de apertura en la cuarta temporada tuya. Entonces me pregunto, ¿qué hacemos, Quique? ¿Qué estamos haciendo acá? Te pregunto a vos, ¿qué estamos haciendo acá? Pues mi sensación, que es también a veces un poquito volátil, pues es que no podemos hacer otra cosa que tirar hacia adelante contra el viento, contra la marea, y seguir luchando contra los elementos, que al final es lo que ha hecho el ser humano toda la vida, ¿no? Y yo creo que el heavy metal, en general, el rock duro, es resistir, insistir, luchar, pelear por la gente que nosotros admiramos, por ejemplo, por la gente que está cerca de nosotros y creemos que vale la pena, e intentar, a pesar de ese viento, a pesar de la lluvia, a pesar de las tormentas, a pesar de los enemigos, de las inclemencias del tiempo, como estaba comentando, pues ese producto, que en este caso es la música, pues nosotros ser los mensajeros, y al final tenemos que llegar al destino, y si el destino es un pequeño pueblo de pocos habitantes, y que llegue ese producto hasta ahí, pues al final es eso lo que tenemos que hacer, Sebas. Y no mirar más allá. Poco a poco todo eso, ese pueblo al que vayamos llegando, será más grande. Ojalá algún día sea una ciudad. Y al final, pues ese fruto que sea pues suficiente para alimentar, en este caso, la escena que nosotros amamos y en algún punto, bueno, o en algún aspecto, admiramos. Totalmente. Hay una cosa también, ¿no? De esto que también me llamó mucho la atención esta mañana, que en Argentina terminaron las elecciones y ganó, no sé de qué facción son, pero sí sé que los planes económicos que tienen son terribles. Y el gobierno actual, ¿no? Esto que se llama peronismo, no me voy a meter en todo eso de política. Hace unas semanas, un poco más tal vez, sacó un tuit o algo por el estilo, difundiendo un músico que no hace ni rap ni cumbia, viste esta porquería de trap, no sé, una cosa así. Y me pregunto si acaso no deberíamos hacer una especie de nueva república nosotros, un nuevo país, a los que nos guste el rock y el metal, porque nos están dejando cada vez más de lado. Y no quiero con esto que les quede una sensación de pesar, aunque sé que es bastante complicado después todo lo que estoy diciendo, pero sí me gustaría que ya abriéramos los ojos, eso que está diciendo vos, ¿no? De esto de llegar al pueblo mínimo, de darnos cuenta que esta pequeña hermandad que somos cada vez es un poco más fuerte, creo yo, por los productos que estamos viendo y que estamos recibiendo, y hoy lo escucharán a lo largo de todo el podcast, las novedades que hay que son increíbles. Para darnos cuenta que tendríamos que hacer una nación aparte de los que nos gusta el heavy metal. Como este chiste que decía que si nos van a encarcelar, no que nos encarcelen por género musical. ¿Te acordás que está dando vueltas sí, por ahí un meme, una cosa así? Y eso simplemente creo que es lo que nos hace falta y lo que necesitamos y darnos cuenta de que no hay otra manera de salir adelante más que diciendo la verdad y seguir difundiendo todo lo que es este trabajo increíble que hacen las bandas. Y que todo esto sin bandas no conduce a nada, se queda en nada. Correcto. Y al final, Sebas, yo creo que lo que hay que hacer es cerrar los ojos, abrir las orejas y escuchar a Crisix. ¡Mosh! Back to the sea. Excuse me, doctor. Bienvenidos a otro Rea Metal Magazine. En este caso, uno de mis números favoritos, el 13, en contra de lo que mucha gente tiene, pues bueno, esas manías, esas costumbres. Si fuésemos gallegos, igual, o Ángel Nieto, tristemente fallecido ya hace unos años, diríamos 12 más 1, pero yo me atrevo a nombrar el 13, que es uno de esos números que me hace mucha gracia, un número primo. Primo que espero que no sea primo de tonto, que sabéis que muchas veces se le llama primo a la persona que es un poco más corta, un poquito más, bueno, a veces humilde también, por qué no decirlo. Sebas, otro Rea Metal Magazine, vamos a cambiar ciertas cositas, vamos a contar alguna cosa de esas novedades que vamos a ofrecer en este tipo de programas. Pero bueno, feliz de nuevo a que nos unamos y a grabar pues este programita, aunque has estado muy presente en estos programas de verano porque terminaste temporada con Rock Entre Amigos y empezaste temporada con Rock Entre Amigos. Sí, la verdad que estoy muy contento de eso, ha sido un excelente programa el que hemos hecho, digo excelente programa por el contenido, no porque lo has hecho yo, que quede claro, buenas tardes a todos, para que, no sé, me quedé con eso, ay, qué bien que estoy haciendo las cosas, no que no suena eso, sino que me encanta el contenido que están teniendo los Rock Entre Amigos, la repercusión que está teniendo de la gente, todas las colaboraciones que estamos recibiendo y el proyecto que tenemos para este año es fabuloso. Y con respecto al número 13 y a las cábalas, yo soy muy cabulero, como la temporada anterior o los programas anteriores nos fue tan bien, habíamos comenzado con Crisis, dije, loco, tenemos que empezar con Crisis de vuelta y aprovechamos, ¿no?, este nuevo lanzamiento que han hecho estos muchachos, que es, cada vez suenan mejor y cada vez tienen más violencia y más salvajismo, y ya traeremos alguna novedad. Tenemos alguna novedad y me parecía muy adecuado comenzar con War Need More, de este nuevo EP que han sacado hace muy poquito y que se puede conseguir. Ya se puede conseguir físicamente e incluso ya se puede ver en YouTube completo, que son 16 minutos nada más, creo, o 26, no me acuerdo. Con la cabeza un poco mala, 16 creo que es. 16, ¿no? Es una especie de cortometraje, ¿no? Porque bailando todos los temas en una especie de pequeña historia. Muy interesante. Basado verídicos, ¿eh? Perfecto, pues mira, ese tema, ese dato yo lo tenía desconocido. Yo también soy partidario de los Crisis, me parece una de las bandas referencia del thrash metal en Europa, sobre todo, y en España, qué decir, junto a Angelus, pues quizás los dos puntas de lanza, ¿no?, del thrash metal español cara al mundo, podríamos decir, aunque veremos hoy, curiosamente, un programa muy trash vamos a tener. Sebas, sin querer, como decimos, muchas veces nos sale de una manera o nos sale de otra, pero bueno, vamos a tener un programa muy trash, y aquí veremos pues que no solo de Crisis y Angelus Apátrida vive España en el aspecto de este estilo musical. Sebas, redes sociales, tal, contacto, ¿recuerdas? Porque hace tiempo que no grabamos un Real Metal Magazine, así que si lo recuerdas bien, y si no, pues intentaré yo hacer memoria. Yo creo que sí, es info@realmetalmagazine.com para todas las bandas y los escritores o colaboradores que quieran contactar con nosotros para enviarnos su material nuevo. También tenemos nuestro Instagram, que es rea.metal, en el cual vamos colgando los podcasts, y también esta temporada podemos comenzar a colgar toda la información que nos manden, mientras más escueta mejor, para que podamos compartir con nuestros amigos, que va creciendo cada vez más, nos van siguiendo cada vez más bandas. Estamos muy muy orgullosos y le agradecemos mucho a las bandas que invierten tiempo en escucharnos y en compartir lo que hacemos. La preproducción ha vuelto con todo este año, nuestro amigo César Chaitán Ruiz también, que está ahí con un despliegue mucho más. Después de sus vacaciones ha venido a partir de un color muy bonito. Ese sí que estuvo mucho tiempo en Marbella, en un hotel lleno de sirvientes rusos o pakistaníes o algo, comprando joyas. Lo hemos visto en su Instagram también. Y después tenemos Facebook, que no me acuerdo del Facebook nunca, Quique. Bueno, el Facebook es Rock Entre Amigos Podcast, tenéis esa referencia. En correo electrónico también tenéis la posibilidad de rockentreamigospodcast@gmail.com. Bueno, esos son más o menos los datos de contacto. Sobre Chaitán, pues bueno, yo supongo que habrá ido pues a esas tierras a también coger influencias de extranjeros, más o menos, a veremos, porque aquí lo que queremos sobre todo es cosas nacionales. Yo no sé, César, a veces qué es lo que quiere, pero hay que decir que se ha currado una buena crónica. Aquí vamos a comentar un poquito esto, vamos a cambiar un poco la manera de trabajar en Real Metal Magazine, vamos a hacer un programa mensual, y sí que vamos a tener una nueva especie de mini reas. En este caso lo hemos titulado Pequeña Dosis Metálica, donde aportaremos audios más cortos de una variedad distinta. Pueden ser crónicas de conciertos, quizás es una reseña de un disco en concreto, profundizar en él un poco más que lo que a lo mejor se puede profundizar en un Real Metal Magazine. Vamos a contar con colaboraciones de distintas partes del país, no va a ser solo audios de César o de Sebas o mías, pueden haber colaboraciones en esas dosis pequeñas metálicas de cualquier colaborador que hay en Rock Entre Amigos. Por tanto, creo que el formato va a variar un poco. En el fondo, nos vamos a seguir metiendo en el mundo del underground, del mundo del underground nacional sobre todo, y creo que bueno, va a dar más dinamismo a lo que es Rock Entre Amigos, ¿no? Yo creo que sí, porque aparte, si bien tenemos los mismos colaboradores del año pasado también, hemos sumado nuevos colaboradores, nuevas personas con mucha experiencia y nuevas, no sé si nuevas zonas, ¿no? También, pero sí nuevas ciudades de España, en la cual nos van a hacer llegar una cantidad de información impresionante. La verdad es que cuando anoche me puse a repasar lo que iba a sonar hoy, digo, madre mía, qué pedazo de contenido que tenemos, por suerte, con toda la gente que está aportando cosas, con toda la gente que envía material también a Rock Entre Amigos, así que a Real Metal Magazine también, así que a ver cómo sale este podcast de hoy. Correcto, bueno, vamos a hablar un poco menos. Esa es una de las proposiciones que tenemos en mente, intentar dialogar menos, aunque sabemos que es un punto fuerte de Rock Entre Amigos, de Real Metal Magazine, que a la gente, pues bueno, le gusta esos pequeños debates que surgen entre Sebas y yo de manera absolutamente involuntaria, nacen a medida que el programa se va grabando. Eso Sebas lo puede corroborar perfectamente. Incluso surgen preguntas de la nada en el mismo programa. Yo creo que eso le da, pues bueno, al programa cierta frescura o dinamismo, pero también produce un alargamiento de los programas y nos aleja quizás de ese estilo un poquito más simple, más directo que tienen otros estilos de programa, que quizás, bueno, hay una serie de oyentes que es más afín a ese estilo, y quizás, bueno, el oyente típico de Rock Entre Amigos quizás sí que le gusta un poco más el formato que tenemos. Aunque Sgélida hace poco me dijo, por favor, en 4 horas no podéis hacer que suenen solo 10 temas. Tiene toda razón, Sgélida. Vamos a intentar que suenen más temas en todos los Rock Entre Amigos. Así que bueno, vamos a meter a Saúk, banda que acaba de editar el disco Eterna. Hay que recordar que bueno, Saúk nos hizo un comentario en SRA Rock Entre Amigos para iniciar temporada. Así que le hago a Chause le doy las gracias por haber hecho ese audio. Vamos a poner Doctrina Mundial, un hard rock con toques de heavy metal. Aquí participa Gerard Rigau, de la banda Blazeout de Barcelona. Hay que decir que Saúl son también de la zona de Barcelona. Así que recordad, vamos a escuchar esta Doctrina Mundial, que viene un poquito a cuenta lo que está ocurriendo en los últimos 2 años, aunque se podría hablar de muchos más años, de esa Doctrina Mundial, de lo que estamos pasando. Pero bueno, vamos a escuchar Doctrina Mundial de este Eterna acabado de editar de Saúl. Bueno, Sebas, una de las cosas que vamos a cambiar aquí en esto Rea Metal Magazine es que los colaboradores van a entrar en un apartado, en una sección en concreto. Quiero decir, que van a venir todos los colaboradores de golpe. Vamos a simplificar el audio de los colaboradores. Uno de los problemas que hemos visto en los Rea Metal Magazine es que quizás se nombraba mucha banda en exceso y sonaban no todas, sonaban solo una parte de ellas. Entonces, al final, el oyente no se le quedaba en la cabeza el tema de tanto nombre, y yo creo que las bandas que más se quedan son las que suenan. Entonces, vamos a simplificar un poquito el audio de los colaboradores y vamos a meterlos en una sección en concreto. Va a ser, pues, dependiendo del programa en sí, quizás un día es un poquito más corto, otro día puede ser un poco más largo. Hemos hecho que sean un poco más cortos todos, que se dediquen a una o dos bandas en concreto, y así que no se pierda, ¿no? Por decirlo de una manera, pues el mensaje en sí, ¿eh, Sebas? Claro, que descentralice un poco más la información en cuanto a eso que está diciendo, ¿no? Que justamente a veces en la inmediatez uno intenta resumir la movida que hay en una ciudad, en una provincia, en una región, y en verdad te das cuenta que se está polarizando un poco lo que se podría afinar un poco más. Como yo generalmente digo cuando hago este tipo de presentaciones, en plan de una cosa más bien telescópica, de apuntar a un objetivo claro y puntual y no tirar una granada dispersiva que termine reventando todo. Ojo, que eso también tiene mucho que ver con lo que habíamos planteado en su momento, que nos parecía interesante. Pero bueno, vamos a probar ahora este formato a ver qué tal nos va, y repetimos que cualquier persona que nos quiera hacer alguna recomendación o sugerirnos algo, un cambio de formato, lo que sea, además, nos pueden escribir, pueden contactar con nosotros a través de nuestro e-box y estamos abiertos completamente. Si una cosa tengo que reconocer como ventaja tuya aquí, que es que sabes escuchar mucho a la gente que te hace comentarios y te lo dice, no como yo que me enojo por todo siempre. Bueno, vamos a ver, tengo las ideas muy claras, pero sé reconocer cuando a lo mejor estoy equivocado. Dentro de la personalidad que puede tener el programa, que hay cosas que las tengo clarísimas, porque esto lo hago por hobby, y quizás, pues bueno, si tuviese que cambiar unos parámetros que para mí son santo y seña de la personalidad de Rea, pues no tiene sentido que sea santo y seña lo cambie, por decirlo de una manera, ¿no? Pero si hay cosas que sí que doy la libertad de una cierta manejo, en el sentido de que puedo variar las cosas y que no afecten a la calidad del programa, o sino incluso mejorarlo. Tú sabes, Sebas, que es algo que estamos en constante comentario. Tú y yo siempre estábamos hablando con diversa gente, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar? ¿Cómo podríamos hacer esto? ¿Qué podríamos hacer para que el programa gustase un poco más o que fuese más directo el mensaje? Y bueno, yo creo que vamos a probar con el tema de que los colaboradores entren todos seguidos, pero yo creo que lo hará todo más dinámico, porque los audios van a ser más cortos, van a ser más concretos, y prácticamente lo que se nombre es lo que se va a escuchar. Y en el fondo lo que queremos es que ese colaborador, pues el escuchante, si se siente atraído por cómo habla este colaborador, la música que pone o el grupo que ha puesto, pues que acabe pinchando en el mismo colaborador, que esto es lo que decimos en el fondo, una retroalimentación. Y a mí la importancia de Rea Metal Magazine no es que me escuche a Rea Metal Magazine, sino que terminen escuchando a la banda en sí y al colaborador o al podcaster, al locutor radiofónico en su programa. Y al final, pues bueno, ir ampliando pues los frentes, ¿no? Totalmente. Pues bueno, vamos a empezar ya con los colaboradores. Por cierto, dar la bienvenida a Aida de Metalingus, que se encargará de la zona de Cádiz. Así que tenemos nueva colaboradora que saldrá en esta sección. Así que habrá que pensar cómo llamar a esta sección. No sé si sería pues lo que pasa en España, o los colaboradores hablan, o el underground nacional habla. No sé, habrá que ver esa sección cómo se podríamos nombrarla. Así que damos paso a los colaboradores. Te doy la bienvenida, espero que hayas tenido un buen verano. Te habla David Calderón y te vuelvo a hablar de Trovador Urbano, donde te intentaré traer toda la actualidad de la Comunidad de Madrid, como también de algunos libros, fanzines que nos hacemos con ellos, que llegan a nuestras manos y que también le da un punto diferente, ¿no?, a toda esta vorágine de un montón de compañeros que estamos intentando transmitirte lo que hay en cada zona de nuestro país. En este caso nos hemos acercado a un libro, que puedes escuchar la entrevista que realizamos a su autor, a Iván Montilla, que se llama Esa gran familia llamada Heavy Metal, donde Iván hace acopio, reflexión, no sé llegar a decir que es un pensador de nuestro movimiento, pero en diferentes capítulos nos habla desde la cultura del heavy metal, los conciertos, donde seguro que haciendo un poco de reflexión, incluso nosotros mismos, podemos autorreírnos por las circunstancias de muchas ocasiones, si hemos sido pesados, si hemos contribuido a que alguien haya podido disfrutar. Bueno, en definitiva, en muchas vertientes, los metal pacos, las redes sociales, bueno, muchas cosas que incluso el que te habla les puede haber ordenado en su cabeza, que las tenga, que las sepa, pero que muchas veces están muy descolocadas. Y Vanla, como bien digo, pues en el libro, vuelvo a reiterar, esa familia, esa gran familia llamada Heavy Metal, nos la acerca, nos hace comprender muchas cuestiones que muchas veces de ellas no se hablan, y en definitiva nos pone nuestro movimiento a nuestra mano, y que sobre todo seamos capaces de saber que somos afortunados por disfrutar de algo tan grande como la cultura del heavy metal. Un gran libro, muy bien escrito, de muy fácil lectura. Como bien te digo, se hace ameno, con muchas fotos también, fotos interiores de muchos de nuestros grandes músicos, y en definitiva una obra pues que te quería traer para comenzar esta nueva sección de Trovador Urbano del Rea Metal Magazine, que ha estado aderezado con música de fondo de una banda que estamos dando bastante difusión porque nos ha gustado su segundo disco mucho. Se llama el disco Eclectia. Te hablo de una banda, como bien te imaginas, de Madrid, que son Letargus, donde hay un montón de músicos pues, que han estado en diferentes bandas importantes. César Ortiz a la voz, Eduardo Cervera a la batería, Elena Alonso a los teclados y coros, Miguel Buena a la guitarra y a los coros, y Sergio Martínez al bajo. Este sexteto, pues con mucho color, como ocurre también con la portada y con el artwork, y en definitiva en este bonito digipack que siempre le da una consonancia diferente que el cristal pelado y mondado. Como te digo, te encuentras nueve temas de mucha intensidad compositiva, de una preciosa composición en cuanto a las letras, letras que en definitiva te hablan del interior de cada uno de nosotros, y que en muchas ocasiones las reflexionas a tiempo pasado, y la verdad es que incluso en este concepto te puedes sentir muy identificado con las letras de este trabajo. Son muy ambiguas y puedes acercarte a ellas. Temas, como bien te digo, de seis musicazos que conforman una unión muy potente en la parte musical y que nos hacen entrever que tenemos un enorme trabajo denominado Eclectia, de una banda que viene a comérselo todo. Te lo digo ya de antemano por si no te lo puedes imaginar. Y va a hacerlo, y desde luego debes estar pendiente de él, y seguramente, si te gusta, evidentemente apoyarles. Bueno, vamos a cerrar estos minutos en el Rea Metal Magazine, en este nuevo arranque, con Marioneta de un Dios, sexto corte, que se encuentra en Eclectia. Como siempre, dándote las gracias por haber estado con nosotros disfrutando de unos minutos, disfrutando del buen rock, de mi compañía, y como siempre recordarte que tenemos el podcast, que es asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano. Te dejo con Letargus, su Eclectia y este Marioneta de un Dios. Hasta la próxima edición. paraíso que el profeta te prometió. ¿Dónde está el elegido y su cielo? Eres un alfil roto en su tablero. Morirás sin medalla de honor. Mi valor pagarás por tu error como alma en pena. Marioneta al antojo de un dios en ruinas. Sufrirás por la Hola, muy buenas, ¿qué tal están, amigos, amigas? Permítanme que me presente, yo soy Pedro Barroso de las emisiones Feedback Rock y Time Rock Machine en Canal Extremadura Radio, y para mí pues es un placer auténtico en la presente edición de Rock entre Amigos el poder acercarles una banda de Cáceres con casi dos décadas de trayectoria, eso sí, un tanto abrupta y espaciada, pero sumamente interesante. La banda en cuestión es Dimension, su primer disco data del 2005 con título Hacia lo desconocido. En citada temporada fue uno de los discos debut de metal revelación dentro del panorama nacional del metal, como decimos, seguro que lo recuerdan. En el año 2010 editaron uno de los mejores discos de prog metal desde mi punto de vista en castellano en los últimos 30 años. Mundo Diablo, al cual le seguiría un extended play de textura semiacústica y con grandes arreglos de cuerda y de vientos en un resultado espectacular. Año 2021, regreso de Dimension, con notable evolución hacia un metal más directo, pero con grandes arreglos también, y oscuro, además de ser el primer disco del grupo íntegramente cantado en inglés. La base musical ha sido concebida por el tándem Antonio Castelló, guitarra de la banda, y el batería Óscar Trigoso, por cierto, único componente original de este grupo en la actualidad, con arreglos compactando los temas a cargo del quinteto en cuestión en forma de estudio. Paco Daimler, frontman, y Trigoso se encargan en este caso de las armonías vocales y de las letras. Sin más, vamos a ir con uno de los temas del nuevo álbum Regreso de Dimension, con dos S's por si no conocen la banda. El álbum se llama pues Dark Matter 2021. Muchas gracias, amigos y amigas oyentes y equipo de Rock entre Amigos Rea, por su atención y por la oportunidad. Nos vemos en la próxima Dimension o Sense of Mediocrity. Give me your El veranito ha sido productivo en cuanto a cargar pilas y aquí estamos de nuevo con la ya habitual colaboración en el REA. Muy buenas, aquí Kiko Casado desde Pamplona, desde Planeta Ruido. Contentos porque en la nueva temporada, como ya estábamos incluidos en el staff del Rock Entre Amigos, estaremos desde el inicio y eso, creedme, hace mucha ilusión. Como siempre, desde Navarra daremos nuestras pinceladas en cuanto a rock, hard, heavy, metal, etc. Siempre teniendo en cuenta los detalles que nuestro compañero Quique, a quien mando un fuerte abrazo, nos indica. Las posibilidades de empezar a un buen nivel son varias. Hoy voy a hablaros de una banda de chavales que, aunque todavía conservan ese halo de juventud, arrogancia y fuerza muy potentes, a sus espaldas arrastran una larga trayectoria. Oh, yeah. Yes, Bourbon Kings. Se trata de Bourbon Kings. Son 5 los componentes, todos ellos llegados a la banda con una muy buena experiencia en proyectos anteriores. Bourbon Kings se formaron en 2014, son de Atarrabia, Villava, desde donde iniciaron una muy buena descarga de secuencias, sonidos y hordas de verborrea, todo ello con una buena capa de new metal. La formación está compuesta por Aaron a la voz, Julian Reed guitarra, John Bourbon bajo y voces, Topper batería y DJ Pake a los platos, samples y programaciones. Hey yo. Bourbon Kings. Nota los 40 grados por todo tu cuerpo. No soy yo. Mi mente está enferma. Cada vez está más claro. En 2015 sacaron el primer disco 40 grados, donde dejaron claras las bases de lo que iban a ofrecer. Mezcla de metal con hip hop, enfatizando las atmósferas y ritmos con una textura melódica con la que juegan, consiguiendo un sonido muy particular que desde el inicio quedó patente que esa sería la marca de la casa. 40 grados consta de 9 cortes, 2 de ellos intro y outro, donde DJ Pike deja patente lo resolutivo que es, creando espectros, sonidos y todo tipo de ambientes. Los otros 7 temas son todos de gran calidad, donde vemos que la crítica social copa casi la totalidad de la temática, aunque la industria musical no se libra, y mucho menos el clero. No quiero jugar más. Por supuesto que con ese debut y las ganas de la banda, la gira presentación de 40 grados resultó todo un éxito, ¿eh? 2017 fue el año en que los Bourbon ficharon por el Dromedario Records, año en que también sacaron el segundo trabajo discográfico, Performance. Yeah. Performance es un trabajo que contiene 12 cortes. El primero, una intro de minuto y medio que te abre las puertas a una nueva experiencia donde los sonidos y matices no dejan de sucederse, donde el color de la vida se vuelve opaco cuando las circunstancias no son las que debieran ser y donde volvemos a encontrar temas contra todos esos chupópteros que, escondidos tras los escaños otorgados por las mentiras vertidas en forma de promesas, nuestros votos les han otorgado. Canciones denuncia contra muchas corruptelas del país, canciones de los problemas que genera la propia existencia y canciones de corte mucho más introspectivo. ¡Suéltalo, Topher! En definitiva, una obra de obligada escucha por todo lo comentado. El gran paso que dieron con este segundo trabajo, unido al fichaje del Dromedario, hizo que durante 2018 y gran parte de 2019, la gira presentación del disco se extendiera por muchos escenarios del país, tanto de salas como de festivales, destacando su paso, por ejemplo, por el Viña Rock, el Extremúsica en 2018 y las dos ediciones consecutivas del Chiquillo Festival en el 18 y el 19. En el último cuarto de 2019, la banda fue replegándose un poco más en aras de finalizar la preparación del siguiente trabajo antes de entrar a grabar. Justo cuando llegaron a ese punto, la pandemia golpeó de lleno al mundo y tuvieron que posponer la grabación de lo que iba a ser el tercer trabajo de los Bourbon Kings. No perdieron el tiempo y se dedicaron a retocar con más mimo las canciones preparadas en espera de que la situación se calmase y poder seguir adelante. Pero finalmente ya se vio que la cosa iba para largo y finalizando 2020 decidieron sacar singles con clip. Así hasta que pudieran entrar a grabar un disco en las condiciones más idóneas. En febrero de 2021 salió esto que estáis escuchando, no sé por qué. En el clip podemos ver la colaboración genial de Iker Piedrafita, por cierto, que fue en sus estudios de El Sótano donde se grabaron los dos primeros discos de la banda, ¿eh? Y donde presumiblemente se va a grabar también este tercero. Nerviosa flor de piel, no me puedo relajar. Y cuando creo que ya nada puede ir peor, un animal herido que es el interior. Ya no quiero parar. En mayo salió ¿Y qué vas a hacer tú?, un clip genial que aconsejo que os lo pongáis porque vais a disfrutar muchísimo. El último que se ha publicado es Puro Fuego, hace como unos 2 meses. Tienen ya un cuarto single preparado que saldrá en breve y están trabajando ya en el quinto. La idea es entrar definitivamente al estudio de grabación a principios de 2022 y a partir de ahí ver si se puede llegar a hacer una gira lo más normal posible. Os dejo con este último tema, Puro Fuego, invitándoos a que entréis en el canal YouTube de Bourbon Kings para que veáis los clips y disfrutéis de todo lo que allí tienen colgado. Salud, metal y mucho amor, chicos, chicas, que lo necesitamos. ¡Agur! Crecer. sufrir de cada piedra, cada golpe, cada palo en el camino que me hicieron tropezar. Ya no me olvido y por mucha mierda que haya comido, acabé siendo más fuerte. Ya no me quedo escondido y no soy complaciente con los demás, no me regalaron nada. Fue a base de luchar, querrán destruir quién soy ahora, pero sus mentiras con el tiempo se desmoronan. En cada disco me desgarro en tus oídos y sacarlo por dentro estaría podrido. Ni siquiera sé que no sé nada, solo canto para hacer feliz esta cabeza estropeada. Yeah, la vida es un combate. Siempre estoy comiéndome el coco, pero acepto el dolor para sentirme vivo. Cuando siento escalofríos, más me desinhibo y encerrado el corazón. En mi prisión encontré con vosotros mi motivación. Y en esta partida voy de farol, la tenía perdida, pero hice creer que no. Cuando pude porque pude, cuando quise porque quise, cuando tuve porque tuve, cuando supe porque supe. Si no quise, no pude, no tuve, no supe, también lo visteis mal. Pero me da igual, no hay nada que demostrar. No me duele cuando echáis, salen mis heridas. Me las suda mis derrotas, ya tengo asumidas. No gané, disfrutaba perdiendo. El menos cuerdo de los locos, no sabía lo que estaba haciendo. La vida es un combate. Buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, no sé cómo estáis ahora mismo. Soy Begoña de Urmeda and the Track, bienvenidos a esta nueva edición del Rea Magazine, Rock entre Amigos Magazine. Sabéis que aunque yo soy de Valencia, me encargo de traeros bandas que yo considero interesantes, cuanto menos, de la zona de Galicia, mi querida zona de Galicia con que tanto me une. Y esta vez os traigo una banda, yo creo que muy interesante, y es nuevecita, ¿eh? Nos acaba ahora mismo, el mes de agosto, acaba de presentar su primer larga duración, Alma Inmaterial. Trabajo 100% autoproducido, con el título, ya alguno de vosotros ya sabéis que me estoy refiriendo a Quarzum, una grandísima banda de heavy metal, de, bueno, gallega por supuesto, de exactamente de Vigo. Y mi problema es que no sabía qué tema elegir para que escuchéis, porque me encanta Nido de Cuervos, me encanta Alma Inmaterial, título homónimo del LP. Pero bueno, me voy a quedar con Nido de Cuervos, el tema que os voy a presentar, para que os quedéis con las ganas y busquéis este grandísimo trabajo de esta banda, con la que seguramente volveremos a contactar, porque tiene mucho, mucho que ofrecernos. Nada más, no me lío más, os dejo con Quarthum y con el tema Nido de Cuervos. A la siguiente, más, y esperamos que un poquito mejor. Adiós. Hola a todos oyentes del Real Metal Magazine. Desde Golpe de Voz y quien os habla, Juan Sin Techo, aporta su pequeña colaboración. No hay recuerdos que son... Desde León queremos presentar a esta joven banda y nueva, Gente Muerta. Desde el páramo leonés nace esta nueva banda, como bien decía, Gente Muerta, donde han editado un EP con 4 canciones. El 2020 le ha dado tiempo para que la banda se ponga las pilas, graben estos 4 temas y empiecen ya a dar conciertos. Uno de ellos hace poquito, este verano. Y en mi pequeña aportación desde León os dejo con el tema Masa Crítica, que es el videoclip que han presentado como carta presentación de la banda de este nuevo proyecto, Gente Muerta. Y nada, decir que un saludo desde Golpe de Voz y nada, gracias por esta pequeña aportación que nos dejáis y bueno, pues un saludo para todos los oyentes de Real Metal Magazine. Yeah! ¿Qué tal amigos y amigas de Rea Metal Magazine? Se acaba el verano, volvemos a dar caña y aquí está una nueva colaboración de Derrame Rock desde Asturias, de Sonia Alonso y Freddy Torres, para este gran proyecto. Vamos con la primera, Intermezzo. Esto formará parte de un próximo disco. El tema es Farmafia, las dos con F. Intermezzo. Ahí estaban Intermezzo, una banda astur que lleva unos cuantos meses paradita y que vuelve a escena con este single que prometen para el nuevo disco más adelante. Intermezzo, con dos N's y con dos Z's. Búscales, merecen la pena. Vamos a poneros la segunda banda que os proponemos en esta ocasión. Ellos se llaman Secta y es una banda que parió perfectamente AC/DC. Se formaron hace un montón de años en Salinas y ahora acaban de reforzar la banda con dos músicos de Winchester, Ger y Pablo, y el vocalista de Drunken Buddha, Nisi, cantando en castellano, La Oveja Negra. Dime lo que sientes al mirarme así. Sé que soy diferente, solo uno entre mil. Vete con tu rebaño en igual dirección, yo solo me las apaño. Soy la contradicción, la contradicción. Hoy quiero vivir, no te voy a mentir, soy distinto a los demás. Hoy quiero gritar, no me vas a asustar con tu abuso emocional. Soy la tuerca que no gira, hoy estoy lleno de ira, no quiero hablar de más. Me tachas de celoso, vete con tu amor. Manteca hormonal. Si te pone triste, a mí solo me alegra. Ven a reír. que soy diferente. Pues estas eran las dos propuestas, Intermezzo y Secta. Búscanos en Facebook e Instagram, Derrame Rock Radio. Saludos de Sonia y de Freddy. ¡Hasta la próxima! Así, con ese sonido tan andaluz desde esta nuestra tierra onubense, desde Huelva, os saluda Juan Carlos Manzano de Hispanidad Radio del programa Rock Antena Roll. Y lo hace súper satisfecho y sintiendo un placer enorme por este nuevo encuentro a través del Rea Metal Magazine, en su segunda temporada con todas y con todos vosotras y vosotros, queridísima audiencia. Muchos diréis, este se ha vuelto loco, ¿qué es lo que nos trae por aquí? Pues mirad, os traigo el debut bajo su nombre, fraguado en el confinamiento, de un guitarrista, compositor y profesor de música onubense que ronda ya en esto del rock las 4 décadas. Y no ha sido hasta ahora, como digo, que se ha lanzado a sellar su propuesta particular al título de Toro. Os hablo de John Conde, quien fuera miembro de bandas legendarias de la zona como Diabolic Force, Raspadura o Almadura, allá por los años 80-90 y posteriormente, entre otras de Androphonic. Actualmente, además de infinidad de colaboraciones, anda embarcado en varios proyectos grupales, el más reconocido Stolen Notes, formación de música folk y celta con la que ha recorrido diversas partes del mundo. Centrándonos en este disco, reseñar que John ha querido orientar su camino lejos de lo que es propiamente el sonido rockero, aunque es cierto que en su interior hay ramalazos de ello. El talento, la destreza, la calidad compositiva y la inquietud por explorar distintos campos hacen de Toro una obra diferente, una obra arriesgada en sí, pero muy rica musical y conceptualmente. Un soplo de eclecticismo e intimidad que igual abraza con pasión las raíces flamencas, que te envuelve de espíritu tarantino, que te hace levitar por el lejano oeste o transitar por sendas fronterizas. Temas en su mayoría instrumentales, con algunos pasajes cantados y con la participación de artistas de la talla de, entre otros, Joel Cruz o Katerina Chichikov. Hacen de Toro, nombre por cierto, rescatado de su apodo infantil, un álbum apto para oídos sin prejuicios y que sepan disfrutar de una banda sonora dinámica y con alma. Antes del lanzamiento oficial del disco se avanzó el tema I Wanna Rock, acompañado por un entrañable videoclip que recogía las interioridades y el encanto de ese barrio, tan choquero, tan nuestro como es La Orden. Amigas, amigos, gracias por seguir ahí apoyando el REA y un saludo afectuoso también a las compañeras y los compañeros que siguen haciéndolo posible. Un gusto y un honor para este que os habla enseñaros un pequeño esbozo de la genialidad que atesora John Conde. We'll be right back. Muy buenas a todas desde Salamanca, los de Radio Oasis y el programa Rosenberas. Bueno, pues hoy os queremos presentar a un grupo de aquí de Salamanca que se llama Antesa Resaca Blues, que tiene una gran solera a su espalda, porque estamos hablando que se creó en 2004 cuando Antonio Oliva pues decidió hacer un grupo en el que mezclar un poquito de mezclar blues con un poquito de rock and roll, con un poquito de esta fusión. Bueno, pues en su música, como estoy comentando, predomina sobre todo el blues sureño desgarrado, aunque le mete rock and roll y con esos riffs intensos que, bueno, pues el rock and roll sabe hacer. Os puedo comentar que esta formación encima de los escenarios, bueno, lleva un show bastante lleno de vida y de energía. No deja indiferente a nadie, porque, bueno, pues te hace vibrar desde el minuto y la canción una hasta la última canción, que te quedas con ganas de más y de mucho más. Incluso, bueno, pues tiene también su puntito, permitirme la expresión, canalla, ¿no?, entre comillas. Bueno, han estado por toda la geografía española, han recorrido muchísimo escenario, incluso cuando los Suaves vinieron aquí a Salamanca, con muchísimo honor fueron los teloneros de ellos. Bueno, pues eso, como os he dicho, buscarlo por las redes sociales, echarle una escucha porque merece la pena. Ahora mismo sus componentes en la actualidad son, como os he comentado, Antonio Oliva, que es el guitarra y la voz, Javi Reyes, que es el batería, y Alberto García, que es el bajo. Y bueno, pues lo dicho, es algo innovador, algo bueno, por el buen rollito que transmite. Así es que, bueno, pues desde Rosenberas, desde Radio Oasis Salamanca, os invitamos a que le echéis una escucha. Desde su primer disco, Fight Classic in Texas Style, del 2011, en que rinden homenaje a sus influencias del rock and roll clásico, como Jimi Hendrix o Albert King, hasta su último álbum, compuesto en pandemia, E.E. Mama, grabado en el 2021. Han sido 10 años de camino, en el que han dado el salto a componer y grabar temas propios. Por el camino queda su segundo disco, Bulldog Rock and Roll, 7 temas vibrantes, listos para bailar. Bueno, pues después de esto vamos a escuchar el último trabajo de Tessa Resaca Blues, E.E. Mama, que es el último álbum, y adentrarnos en el web rock con este tema, Loco. Un saludo a todos desde Rosendera. Puerta, chicos. hasta que salga el sol. Vivo en un cuartucho en el boulevard, donde se juntan las almas en la gran ciudad. Dice por los bares que ya no controlo, cuéntame en la calle que me he vuelto loco. Ya no controlo, cuéntame en la calle que me he vuelto loco. Loco, loco, loco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar de nuevo con vosotros aquí en un nuevo Rea Metal Magazine. Saludamos en esta nueva temporada y para mí, pues qué decir, que como Antonio de La Mirada Negra, que es el que os está hablando, pues es un auténtico honor seguir participando de esta historia. Y bueno, en este caso, como bien me ha pedido Quique, pues vamos a restringir un poquito los grupos, van a ser un poquito menos numerosos los que destaquemos y vamos a profundizar un poquito más en ellos. Así que me voy a quedar con tres bandas, con tres obras también. Bueno, una todavía no es una obra, va a ser un anticipo de lo que va a venir, y otros son dos discos que no son estrictamente novedad propiamente dicha, pero son dos trabajos que para mí siguen estando de actualidad y que, por ejemplo, por nuestro programa han sido protagonistas recientemente con entrevistas con las bandas. Quiero acordarme de un trabajo que además no había mencionado en pasadas ediciones de estas participaciones en Rea Metal Magazine, y es en concreto el segundo disco de Cofane, que lleva por título Requiem, y que es un sensacional trabajo que ha pasado un poquito desapercibido, o bastante desapercibido, porque se editó prácticamente cuando comenzó todo esto de la situación de pandemia y de alerta sanitaria que estamos viviendo desde hace ya pues bastante tiempo. Prácticamente coincidiendo con ello se presentaba este segundo disco de Cofane, una banda que en 2016 nos ofreció Circle of Time como su primer trabajo discográfico, y que en principio era la unión de dos músicos ya veteranos como Iñaki Lazcano en las voces y David Villarreal en las guitarras, el primero procedente de Eagles y el segundo procedente de Black Rock, la banda de Bárbara Negro. Y bueno, y luego, pues ya con el tiempo, cuando el grupo se empezó a subir a los escenarios, acabó completándose con Miguel Manjón al bajo y con Paco Martínez en la batería, que han sido compañeros de Iñaki Lazcano en toda su trayectoria de Airless, y que de esta manera pues siguen compartiendo, o han seguido compartiendo hasta ahora, este proyecto con él, ya que Iñaki nos decía que, dada la situación actual, el grupo está un poco parado, o bastante parado. Se puede decir que actualmente Cofane como tal no existe, aunque no descarta que en un futuro, cuando la situación pueda cambiar, la banda pues pueda retomar la historia. El caso es que creo que este Requiem es un disco de rock metal melódico con un tinte muy actual, muy moderno, y con esa voz tan particular de Iñaki, cogiendo, y tan personal, porque creo que es una voz de las que se hace reconocibles enseguida, con ese tono rasgado, y cogiendo influencias más del metal europeo, aunque sigue siendo el rock melódico o la esencia melódica en la que siempre lo hemos escuchado en Eagles, pues en este caso coge otras influencias más del metal europeo actual, incluso en algún momento dado rozando lo que puede ser el cierto deje de melódico, pero siempre, insisto, con esa voz más tendente a lo que es el hard rock melódico de siempre. Una banda muy personal, que creo que tiene mucho que decir, y que en este disco en concreto, pues bueno, además es el tema que vamos a destacar, pues ha contado con la colaboración para el homónimo tema de Timo Tolkki, el que fuera guitarrista de Stratovarius, y luego a partir de ahí pues con otras historias como Avalon, ya un poco más en solitario, o como Sinfonía y algún otro proyecto en el que ha participado. Y me voy a quedar precisamente con este homónimo Requiem para dar buena cuenta del buen hacer que tienen Cofane y del sensacional trabajo que se han sacado de la chistera. Requiem. We'll be right back. Bueno, siguiendo con otra obra reciente, más que interesante, pues vamos a ir con Usuales. Estos ya les mencionamos en alguna ocasión aquí en Rea, un poquito de pasada, y quiero reincidir en ellos porque la banda está completamente de actualidad, ya que se ha terminado por conformar lo que es el grupo como tal, es decir, se ha creado ya Usuales con una formación, entendemos ya estable, ¿no? Una formación en principio definitiva. Y es que el grupo, que se iniciaba de La Mente y de Iker Herbaz, bajista y cantante y compositor en Usuales, y procedente de Lainez, o sea, banda que sigue, en la que sigue militando como bajista, y que nos dejaron también hace no mucho tiempo un fantástico trabajo en una onda muy diferente, pues bueno, a él se unen ya los componentes definitivos, que son Quique Canibe en la guitarra, Ander Zenitagoya en la batería y Pello Arranz en la guitarra, definitivamente ya para empezar a tocar en directo y a presentar los temas del debut Algo que contar, que ese es el título del primer trabajo que nos llegó de Usuales. Un disco, de lo que es el disco en sí, se fraguó prácticamente en un mano a mano entre el propio Iker Herbaz, haciéndose cargo del bajo y de la voz, y Pedro J. Monge, guitarrista de Valdemar y también productor, y en sus Chromaticity Studios pues se fraguó lo que fue entre ambos este disco, lo que fue plasmar las canciones antes de que la banda, como digo, estuviera definitivamente confeccionada, que es una noticia reciente, el hecho de que definitivamente cuenta con algunos ya con componentes, ¿no?, en la formación, los guipuzcoanos Usuales. Y me quiero quedar con uno de los temas de este disco. Él me decía, Iker, que la onda era más hard rockera. Hombre, si lo comparamos con Lainez, evidentemente ya un tinte más hard rock. Además hay un trabajo de coros que va muy en esa onda hard rock, pero si escuchamos el disco realmente tenemos guitarras y riffs muy duros, hay mucha contundencia, y no creo que sea para nada un trabajo en ese sentido por lo menos prototípico de lo que es el hard rock. Y bueno, para comprobarlo nos vamos a quedar con este tema, La Cuenta Atrás, que me gustaría que sonara en Rea Metal Magazine para dar fe de lo que se encuentra dentro de Algo que contar, este trabajo debut de Usuales. Y una novedad de aquí de Vizcaya, que casi puede ir un poquito ligada a Cofeine, en el sentido de que hablamos de lo nuevo de Robert Rodrigo, del genial guitarrista baracaldés, que ¿qué queréis que os diga? Pues yo creo que estamos ante uno de los grandes maestros de la guitarra actualmente, no a nivel estatal, sino a nivel internacional. A mí es un guitarrista que lo he conocido, ¿no?, desde prácticamente el principio, desde que presentaba aquel debut con el nombre de Robert R. Rodrigo, de ahí saldría con esa misma formación lo que luego sería Airless. Ahí estaba, ya que hemos hablado antes de Cofeine, ahí ha estado Iñaki Lazcano durante largo tiempo, hasta que definitivamente, bueno, pues en un momento dado la banda tuvo que continuar sin él, y luego contando con Antonio Ambuaje sacaron un EP, y lo que es Airless como tal, luego terminó ya lo que es su historia. Y lo que ha hecho Robert Rodrigo, lo que hizo después, fue presentarnos junto a Johnny Joeli, ni más ni menos, presentarnos un trabajo como Living for Louder, y está muy bien contar con un tipo de semejante calidad, ¿no? Como es el caso de Johnny Joely, de gente como Axel Rudy Pelle, de Hardline, y que realmente fraguó junto a Robert Rodrigo Band un sensacional disco. Pues bien, Robert Rodrigo, ahora no ya con Robert Rodrigo Band, sino de nuevo retomando un poco lo que es la carrera en solitario como instrumentista, en estos días nos ha presentado un adelanto de lo que va a ser el próximo trabajo de Robert Rodrigo, que llevará por título Brainstorming, y para ir anticipándolo nos ha dejado un fantástico tema instrumental de título Rock Till Dawn. Será el tercer álbum en este sentido, ¿no?, instrumental por parte de Robert Rodrigo, ya que en 2011 nos presentó The Wrath y en 2007 nos presentó Halfinger of the Moon, así que bueno, es el tercer disco, como digo, el de Robert Rodrigo en esta tesitura, y bueno, creo que el anticipo que nos ha presentado, la verdad que va a dejar satisfechos a todos los amantes de la guitarra, porque como digo, estamos ante un sensacional instrumentista, creo que para nada valorado al nivel que se merecería, y que considero que tiene ya una carrera tanto con Airless como en solitario, como con Robert Rodrigo Band, que hay que diferenciar un poco con lo que es su carrera más orientada a trabajos instrumentales. Bueno, creo que son todos trabajos absolutamente fantásticos y sensacionales, y de momento este anticipo de lo que va a ser el próximo disco, la verdad que nos deja muy buen sabor de boca, así que escuchamos en Rock Till Dawn de Robert Rodrigo, dando las gracias de nuevo a Quique y a, bueno, y a toda la gente que hace posible Rock Entre Amigos, Real Metal Magazine, por dejarme este espacio, y esperemos que hayamos podido presentar algo que pueda ser de vuestro interés. Un abrazo y hasta otra. Gracias. Guerreros de la Tempestad, lo nuevo de Guadaña, cuarto álbum de estudio, Editeia, que saldrá el próximo 13 de octubre, y estamos deseando escucharlo al completo para disfrutar de temas tan brutales como este, presentando a nuevo bajista Chesky de la banda jecideña Cacio. Soy Ada Guillén, presentadora de Metalingus Radio Show, donde podrás disfrutar del mejor rock metal y punk de todas las épocas, todos los lunes a las 7 de la tarde en Radio Solo Barre 107.5 a través de Tuning Servidor, y si no lo puedes escuchar en ese momento, no te preocupes, porque poco después he subido a iVoox para poder disfrutarlo donde y cuando quieras. Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo. Aupa, Aupa, Kike y compañía. Y un saludo bien grande para toda la audiencia de Rock Entre Amigos. Saludo y abrazo de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Desde Helvierzo, Black Bomber. Esto se titula Baptized in Beer. Tema que daba nombre a la demo de los de Helvierzo del año 2018. Un afectuoso abrazo para Pedro Mega Dirion y para toda la banda, por supuesto. Si vas a un concierto de estos, vas a acabar bautizado en cerveza. Bien, después de escuchar a Los Amigos de Rock Entre Amigos, que podríamos también nombrar la sección Los Amigos de Rea, que no estaría mal, ¿no? También hablan Los Amigos de Rea. Algo hay que pensar, Sebas, así que bueno, espero que os haya gustado este nuevo formato. Y ¿quién eligió los nombres de tus hijas, vos o tu mujer? Coño, pues no te lo creerás, pero fue muy consensuado desde el principio. ¡Qué suerte! Sí, no tuvimos que pelear. Hubo un par de nombres de esa, lo típico tradicional de pensar, pues que tenga mi nombre, ¿no? Y luego, hombre, tu nombre también, pues hombre, este también me gusta. La suerte que he tenido dos hijas y entonces en ese aspecto de la descendencia del nombre, pues no ha habido pelea. Digo por toda la vuelta que le damos a para poner nombres a las cosas. Yo sé que soy muy bueno para poner nombre de mascota, pero después para lo demás ya veremos en el momento. Bueno. En fin, excelente Rea Metal Man, ¿sí? Y desde aquí te quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente de Cádiz, que sé que tiene una escena increíble, sí. Y aprovechando el estreno que hemos tenido hoy, tiene mucho trabajo, es una zona muy afectada por decenas de cuestiones sociales, sí. y siguen tirando para adelante, siguen, es increíble, la verdad que no deja de sorprenderme lo que sale, ¿no? De una de las regiones más afectadas por las nuevas medidas sociales que estamos viviendo desde antes de la pandemia. Así que ya está, ya lo dije. Correcto. Bueno, Sebas, una vez estoy, decir, de la misma manera que ha habido aquí una sección de colaboradores, en eso de las pequeñas dosis metálicas, bueno, darle la enhorabuena al audio que nos hizo César, aunque luego la edición y el montaje sí que se hizo pues como es habitualmente, me encargué yo de eso. Pero bueno, forma parte también de los colaboradores, no solo en el backstage, sino también de manera directa. Vamos a intentar que César Ruiz, Scheitan, esté un poquito involucrado de una manera más directa cara al escuchante. Por tanto, darle las gracias a esa crónica que hizo de Warmed, de Eternal Storm, bueno, de todas estas, de las bandas que nombró en esa crónica del concierto. Y que la gente pinche, si puede ser, en esa pequeña dosis metalera, que yo creo que vale absolutamente la pena. Bueno, lo que sí que vamos a hacer también un poco, Sebas, es que tú te encargues un poco de la zona de Sevilla. Sevilla es una zona muy rica en bandas, tiene una escena, pues yo creo que muy grande, así que aportarás tu granito de arena de una manera bastante directa, con un par de bandas por programa posiblemente. Y así que puedes empezar ya por la primera banda que vas a presentar en este Rea Metal Magazine, digámoslo en fuerte, número 13. Vamos a hablar hoy puntualmente de una banda que, si bien lleva poquito tiempo en escena, las conocí a través de sevillametal.org, se llaman los Red Doors, pero son tres músicos altamente experimentados que llevan muchos años en distintos proyectos, en distintas bandas, y han llegado a conseguir un sonido particular, tres personalidades muy complejas, muy diferentes, muy andaluzas y muy, muy simpáticas. Pero bueno, están trabajando ahora en un nuevo EP que lo estamos pinchando aquí en estreno también. Es un sonido entre simple y complejo, porque es hard rock, muy potente, es un power trio, como a mí me gusta decirle. Aparte, la ventaja que yo le veo a esta banda, la virtud por otras cosas, es que los tres han comenzado como bajistas, o los tres han funcionado como bajistas en distintos proyectos. Entonces las bases y la rítmica va acompasada a dos tipos de pensamiento, porque está tocando la batería, no deja de pensar como esa armonía que tiene un bajo. El bajo evidentemente sabe muy bien lo que hace, y aparte tiene una garganta que me interesa mucho que escuchen. Y después el que es guitarra y también voz, hace unos punteos y unos fraseos con las guitarras que son muy, pero muy interesantes. Como decía, afincados aquí en Sevilla, ya han tocado en el 2021 en un par de conciertos, les ha ido muy bien. Han sacado un primer EP que pueden encontrar en sus redes sociales, que es interesante, que es muy rock, es muy potente, sin llegar a una estridencia, con mucha armonía. Y hoy presentan lo que es su próximo EP, que se va a llamar Electric Punky Lady. Sí, y el tema que vamos a escuchar es What You Mean. Yeah. Y como en la temporada anterior, que tuvimos también la oportunidad de contar con Necromant, la revista digital, que podéis visitarla en la página web. Luego sale pues mensualmente una revista digital que os la podéis descargar. Estáis escuchando Ready Money, As the Souls Leave Body, bandaza de thrash metal, de nuevo de la zona de Cataluña. Como estamos viendo, Cataluña tiene una zona de thrash metal súper rica. Es una de esas bandas que sale tanto la reseña del disco como una pequeña entrevista en esta revista digital, en Necromance. Y bueno, la verdad es que Ready Money suenan tremendos, ¿no? Y lo curioso de esto es que, claro, la revista salió a principio de mes. El problema que hemos tenido es que Real Metal Magazine está saliendo a final de mes. Entonces vamos a empalmar prácticamente una revista con la que va a ser la siguiente, ¿no? Que así que saber decir a la gente pues que cuando salga en Real Metal Magazine será sobre, o sea, hablaremos sobre la revista que está durante ese mes en funcionamiento. Así que, bueno, Sebas, lo que sí que me he dado cuenta es que esta Necromant, esta última revista digital, se ha centrado más en un poquito en lo que sería el metal internacional, y de metal nacional hay poco, apenas una entrevista de Baire, un grupo de Valencia, Ready Money y poco más, Sebas. Ha salido también a nivel nacional la gente de Los Trios, que son grandes conocidos también en nuestro Real Metal Magazine. Y una banda que a mí me llamó mucho la atención, que me gustó mucho por su estilo, por su potencia y esa oscuridad que es tan complicada de conseguir, que es la gente de Icaraz, ¿vale? Que han editado su primer trabajo en el año 2020, pero bueno, por toda esta situación que ya sabemos, están haciendo ahora como una segunda presentación, ¿no? Y bueno, la reseña ha sido también una cosa que está muy relacionada con todo lo que son las influencias de la banda y ese sonido que han conseguido. Un extenso trabajo con extensas canciones que le dan un ambiente bastante oscuro y bien de doom metal a un disco que tiene todo lo necesario para que forme parte de la discografía de aquellos que están muy interesados en todo este tipo de estilo y de música, sobre todo este estilo español que tiene tan buenos exponentes. Bueno, y decir que junto a esta revista digital también tenéis la posibilidad de bajar pues lo que es el CD, ¿no? Con la música de los grupos que participan en esta revista digital. Así que el volumen número 61 del CD promocional de Necromant lo tenéis disponible para descargároslo. Tenéis un montón de reseñas de un montón de bandas. Como está diciendo Sebas, estamos escuchando en este caso a Icaraz, una... Bueno, el tema Descent, un tema súper largo, estamos escuchándolo de fondo, ahora luego pues lo subiremos para que terminéis de escuchar pues esta banda de doom black metal súper densa. La verdad es que es un estilo de música no muy practicado en nuestro país. Quizás nuestro país está más afín a otros estilos de música. Tampoco somos un país muy de black metal en general. Sí que tenemos bandas quizás de death metal más habitualmente que del black metal, pero bueno, cuando sale una banda de black metal suele ser bastante, bastante, bastante potente, y esta es una de esas bandas que posiblemente tenga un futuro bastante interesante. Sí, sobre todo porque, como bien decís, ¿no? Los exponentes de nuestro país que se dedican a este estilo de música tienen una escuela muy bien arraigada, entonces tienen muy claro cómo conseguir ese sonido, cómo conseguir que el arte de tapa sea parte también de esta experiencia tan compleja como vivir este tipo de música de doom, black y esos toques de entre misticismo y profundidad espiritual. Correcto. Para el lado que vas a, pero espiritual. Correcto. Sí, correcto. Bueno, podéis encontrar entrevistas de bandas internacionales, como os he dicho, Between the Buried and Me, quizás es la banda más famosa que sale en este programa, Paradise Now, Dani Trejo, que es otra banda que ha salido habitualmente en Necromant de vez en cuando, Hagel, unos mexicanos, así que bueno, súper interesante como siempre, súper recomendable, así que os dejamos con la banda Icaraz, este tema Descent de puro doom y black metal. We'll be right back. como sabéis, una de las secciones que quizás más nos gustaba hacer, sobre todo al equipo de REA Metal Magazine, era la sección Realimentación. Una sección donde metíamos bandas que formaban parte un poco de una manera, aunque sea indirecta, simplemente formando parte de los foros, de las redes sociales de REA Metal Magazine, de Rock Entre Amigos, de REA Metal, tanto de Instagram, de Facebook, de todas esas redes sociales. Y bueno, les dábamos de alguna manera esa visibilidad. Era una manera de... pues de devolver el favor, lo que estamos diciendo continuamente, ¿no? De retroalimentarse. Pues yo te apoyo a ti, aunque sea simplemente con un golpe de clic. Yo te apoyo a ti, aunque sea simplemente nombrándote o poniendo en parte un extracto de tu tema y haciendo pues algún comentario. Son pequeñas ayudas que, como todo, al final acaba haciendo, pues bueno, yo creo que un apoyo bastante grande. En esta sección de realimentación empezamos por los malagueños Absenta, que bueno, forman parte de... La verdad es que otra vez tengo que dar las gracias a Absenta. Sebas es uno de esos grupos que nos envió audio para el REA, para el Rock Entre Amigos, que inició esta cuarta temporada. Concretamente fue Fer, creo que es bajista de la banda, el que nos envió el audio y fue el que habló de Zarpa, por ejemplo, que le encantaba Rock Entre Amigos, el formato, la manera de hacer las cosas. Así que qué maravilla que es, las bandas no solo sean bandas que estén en nuestras redes sociales, sino de que sean escuchantes, fervientes seguidores de todo el mundo de REA. Sí, la verdad que sí, justamente son el tipo de cosas que hablábamos un poco al principio, ¿no? La suerte que tenemos de que las bandas se comprometan con nosotros también en esta movida y nos sigan para estar al tanto también de todo lo que se hace y todo lo que hacemos y de todo lo que ocurre en la escena nacional. Correcto, bueno, y ya no solo a Fer, tengo que darle las gracias a Barón, también miembro de los Absenta, que fue el que le dio a conocer a Fer, pues, Rock Entre Amigos. Así que vamos a dejar sonando a el último tema que han editado Absenta, Dame Más, cuarto tema, creo que llevan editados en YouTube, podéis verlos, tienen cuatro temas subidos, así que disfrutad del rock un poquito entre macarra heavy metal de estos Absenta. Hemos escuchado Absenta un buen ratito, ese Dame Más, y continuamos con otra de esas bandas que está aquí, pues bueno, en las redes sociales junto a nosotros. Vamos con Killdozer. Estábamos hablando un poquito del thrash metal anteriormente. Suena también de puta madre estos Killdozer. Y bueno, Sebas, en este caso, pues tú un poquito los conoces más que yo, pero otra banda que se ha unido a las redes sociales de REA. La verdad que son este tipo de proyectos sevillanos que se han estado forjando a lo largo de 2020 y principio de 2021 para sacar las zarpas con todo un septiembre cargadísimo de información, cargadísimo de lanzamientos. Y bueno, la suerte de poder estar en esta ciudad que no deja de sorprenderme con, como bien decimos, lanzamientos nuevos. Killdozer es una banda afincada aquí en Sevilla que tiene un sonido rápido, veloz, extremo, te saltan al cuello directamente. y se están currando un lanzamiento que va a ser los primeros días de octubre, va a estar ya completo el EP para que se pueda conseguir a través de las redes sociales, y nos han dejado este adelanto que han sacado hace muy poquito tiempo, nos han comenzado a seguir también hace muy poco, entonces quiere decir que están haciendo un trabajo más interesante en lo que son las redes sociales para ponerse al día y que la gente conozca un trabajo, repetimos, de una escena thrash que está creciendo, viste que dije thrash, no dije thrash, estoy cambiando, que está creciendo cada vez más en la escena española con los estandartes que tenemos ya afincados como siempre. Pues bueno, vamos escuchando el tema Deserve to Die del futuro disco que creo que se va a llamar Siege of Vengeance, de estos Kill 12. Bien, y ahora nos metemos en esta realimentación por terrenos más extremos. Nos vamos al black metal de los Baikal, banda procedente de Logroño, que también se ha metido en las redes sociales de Rea Metal Magazine. Dos mini LPs en estos momentos tienen en su haber. El último que han editado, el Liberated Turemet et Inferix. Me voy a cagar con César, como me vuelva a complicar la vida con títulos y bandas que me trae, porque hay que decir que en este caso ha sido la elección. Estos son tres temas normalmente los que metemos en realimentación y los elegimos pues cada uno, que somos pues bueno, en parte los tres que estamos un poquito organizando y creando este Rea Metal Magazine. Así que vamos con estos Baikal, black metal puro, la verdad que bastante salvaje, bastante duro, bastante moderno dentro de lo que cabe de lo que son los cánones del black metal. Así que bueno, volvemos a escuchar una banda de metal extremo, black metal, que parece que la escena vaya moviéndose un poco, Sebas, en este terreno. Sí, aparte lo bueno, como dice, ¿no? la virtud de las bandas que aunque hagan un sonido tan clásico y tan estricto, ¿no? En cuanto a los requerimientos que tienen con lo que significa ser black metal y permanecer afincados, ¿no? En un sonido oscuro y metal, cómo han sabido aprovechar lo que es justamente los nuevos recursos técnicos para aprovecharse de eso y conseguir un sonido más salvaje todavía. Así que bueno, vamos a seguir escuchando estos Baikal, Liberated, Turemmet et Inferix. Me ha salido bien. Se ha terminado la sección de realimentación. Esto, pues bueno, va cogiendo forma dentro de lo que cabe. Ya veremos qué tal queda al final este programita, este nuevo Real Metal Magazine. No ha sido un cambio radical, pero esperamos que nos comentéis qué opináis, qué tal os está pareciendo la dinámica de este Real Metal Magazine número 13. Y Sebas, vamos a ir con Shockwave, banda de thrash metal. Esta vez lo he dicho bien, ¿no, Sebas? Creo que sí, suena bien. Vale. Y esta banda, hay que decir, es de Vicente Payá, uno de los personajes que en los últimos meses os voy reivindicando. Forma parte de Gólgota, forma parte de Bisonte, forma parte de Amon de Sin, que es una banda que saldrá más adelante de Rogótico, o sea, es un tío que está en mil meollos, un bond de terror. Pero bueno, vamos a escuchar a Shockwave, el tema será Second to None, pero este disco todavía creo que sale en noviembre, sale con el sello Extreme Music, que es el sello de Dave Rodden, de Abused. Te voy a hacer una pregunta, ¿vale? Mientras suena Shockwave de fondo. Hace poco grabé con Pablo Mayoral. Pablo Mayoral es un tío que lleva el heavy metal por las venas. Es colaborador habitual de Rock Entre Amigos. Ha hecho los programas del US Metal, del Heavy Metal, de la New Wave of British Heavy Metal, monográfico de Jack Panther, de Running Wild. Pues, forma parte de lo que es el staff de Corsarios del Metal y de Red Hat and Heavy. Es una persona que sobre todo le encanta, podríamos decir, la parte más clásica del heavy metal, ¿no? En todas las variantes, el thrash metal, pues quizás la variante más clásica, el hard rock español, pues la variante más clásica, el heavy metal. Y debatiendo un poco sobre el thrash metal en España, la evolución de los últimos 40 años, que el programa lo tenemos grabado, lo tengo yo que editar, él me contó, es un punto de vista que estoy en parte de acuerdo con él, ¿no? Pero por otra parte, quizás discrepo un pelín, ¿vale? Y es quizás el estancamiento que tiene un poco el thrash metal en los últimos 20 años, ¿no? Podríamos decir que el thrash metal tiene el resurgimiento en los 80, en los 90 no es que pase un bache, porque lo que pasa realmente es que casi todas las bandas de ese estilo se empiezan a experimentar, empiezan a hacer sonidos más comerciales, otros se van más hacia el groove, otros le meten elementos más fusión de otros estilos, pues bueno, surge un poquito una crisis dentro de thrash metal y en los 2000 hay un resurgimiento, Sebas. Pero hay un momento en que sale tanta banda y sale empieza a editarse tanto disco de thrash metal que da la sensación de que sufre un poco de estancamiento o pérdida de frescura. Eso es lo que él sobre todo me comentaba, ¿no? Yo digo que en parte tiene razón, pero en parte viene porque el thrash metal es un estilo muy, con la dinámica muy marcada, con las reglas básicas muy marcadas, ¿no? Y en el momento en que te sales de esas reglas, deja de ser thrash y se va a otros terrenos más fusión. ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista, que estás trabajando con bandas de thrash metal en España, que escuchas bandas que tienen cierto parecido a este estilo? ¿Cómo lo ves desde tu punto de vista lo que es el thrash metal en los últimos años? Bueno, qué buena pregunta. A ver, yo respecto siempre a lo que son las raíces y las evoluciones de los estilos, me parece que a veces nos quedamos un poco estancados en los que, sobre todo los que superamos los 35 o 40 años, ¿no? Y que hemos estado prácticamente en el nacimiento de la movida, los que tienen más todavía, ¿no? Que escuchábamos esos primeros Metallica, esos primeros Acept o Testament, etcétera, además y todo. Y hoy por hoy tenemos exponentes muy, muy claros, por ejemplo, como Creator, ¿no? Que sigue haciendo un estilo de thrash metal, pero que sigue evolucionando así como evolucionan los músicos. Entonces, hoy por hoy creo que la escena de thrash metal española, bien lo sabemos, tenemos tres exponentes que están haciendo una barbaridad, que va cada uno por una vertiente distinta y tiene su cosa tan particular y que los hace y los puede poner en cualquier momento en la picota del mundo. Estamos hablando de Crisis, de Ángelus Apátrida y de Trayer, ¿vale? Que son tres bandas que están cada una con su estilo, con un sonido tal vez un poco más groove, un poco más progresivo o un poco más salvaje tal vez. Pero lo que me gusta es que ninguno te tira una balada. Entonces esto quiere decir que tienes muy claro por dónde van y son músicos de edad grande, ¿no? No es que te van a sacar un National Smeros de golpe o por muy fanáticos que sean de Metallica, sino que tienen muy claro cuál es la agresividad que están buscando como sonido y tal. Y después lo que sí veo es que un poco siempre se lo ha bastardeado al thrash metal con respecto a que, ¿y qué haces? ¿Y qué empiezas haciendo? ¿Y cover de Metallica? O lo primero que hacen es thrash y después cuando los pibes se dan cuenta que para crecer tienen que ir a tomar clases de guitarra, van conociendo otro tipo de estilos e intentan integrarlos en lo que es el sonido. Y ya después, bueno, hacemos un poco de thrash, un poco de death, un poco de groove. No sé, entonces claro, a veces las etiquetas en ese sentido nos juegan en contra porque hacer la definición de lo que hacemos y decir, bueno, hago esto, pero también me gusta hacer un poco esta cosa. Yo lo que veo puntualmente, y esto saben que lo vengo diciendo hace muchísimo tiempo, creo que la escena española de metal, de un nivel medio en adelante, no tiene nada que envidiar a la de ningún otro país. Estuve escuchando muchísimo thrash europeo por cuestiones de otro tipo de trabajo, investigación que estuve haciendo, y me encontré con que hay mucha gente, hay una cantidad impresionante de gente que les gusta el metal y no se preocupan tanto por si es thrash o no, como si es metal y rock y punto, ¿viste? Entonces, hoy por hoy yo lo que sí estoy viendo es que tenemos una escena que está muy en cabeza del progreso puntual, ¿no? Incluso ahora con esta situación que estamos pasando, como te decía un poco al principio. Vos mirá, por ejemplo, ¿no? Que no hablamos tanto de, abrimos con Crisis y lo que están haciendo a nivel de progresión es impresionante. Ahora con este nuevo espectáculo que están montando, entrando con una motito de pizza, para los que no hayan visto lo que están haciendo ahora en sus espectáculos, para darle un toque más de calidad, medio de gracia, medio no, pero es como que es un concepto artístico de todo lo que están haciendo. Sí, es añadirle un plus a algo extra musical, ¿no? A una imagen, o crear también cierto humor dentro del thrash metal, ¿no? Porque quizás a veces nos tomamos demasiado en serio ciertas cosas, y Crisis sí que es una de esas bandas que le da cierto toque de humor. Por ejemplo, Angelus Apatrida, yo siempre lo he visto una banda mucho más reivindicativa, más una banda de principios éticos, por decirlo de una manera, ¿no? Y de buscar herir sensibilidades en ese aspecto, ¿no? De defender un poquito, pues, causas sociales y cosas de esas. Y Crisis lo veo un punto diferente, ¿no? Lo veo no a que llegue a ser unos Tankard alemanes, ¿no? Del cachondeo puro de la cerveza, pero sí una banda intermedia en ese aspecto, y eso hace que sea un poquito más diferente. Quizás Traleri, que has comentado, otra punta de lanza del thrash metal, es un poquito más la parte progresiva técnica del thrash metal, y está claro que el thrash metal tiene muchas variantes. Evil Impulse, que lo hemos puesto muchas veces, también es una variante más diferente, ¿no? De ese estilo. Quizás coge elementos de otros estilos musicales y los añade a su estilo. Pandemia quizás tiene un rollo más espídico. No sé, en ese aspecto es posible que el thrash metal sea bastante rico, pero la frescura o la pérdida de frescura puede venir por el hecho de que quizás hay tanta banda, tanta salida y cantidad de bandas, que hay un momento en que el thrash metal le ocurre parecido al power metal. Estuvimos hablando de eso, ¿no? De que al final se produce una saturación de escena, un exceso de oferta, que puede pasarle mucha factura al final a lo que es el estilo musical, ¿eh? Sí, por una parte puede ser, ¿viste? Pero por otra, decir, bueno, para mí hay mucha más saturación de todo este rock pedorro indie, que con dos acordes de los Beatles te sacan cuatro discos seguidos, ¿me entendés? Y se han forjado todo un nombre en función de esa tranquilidad y esa parsimonia de literatura medio barata, de bares y sufrimiento de abandono, que un poco nosotros, me parece a veces, que los medios, los que hacemos este tipo de análisis, con mucho respeto, ¿no? Por la opinión de todo el mundo, me parece que a veces nos ponemos demasiado papistas, ¿no? Más papistas que el Papa, como se dice en Argentina. Sí. Y estamos hablando de una sobresaturación, cuando en verdad la sobresaturación que tenemos es que tenemos poco espacio. Entonces nos parece que hay mucho, pero en verdad, cuando, por ejemplo, este es un análisis que hago, no me quiero meter con nadie, no creo que nadie se lo tome mal, pero hay medios o revistas de un alcance más grande que cualquier otra de los que estamos aquí en este underground, que lo único que se ponen y que tienen un montón de seguidores, lo único que publican son bandas de pop, bandas de trap, de rap, etcétera, y cada tanto, si alguna banda ha tenido la suerte de firmar por una agencia de prensa relativamente importante, te sacan algo de alguna banda que no sea estas tres de las que estamos hablando, ¿viste? Entonces, yo no creo que haya una sobresaturación, creo que lo que hay es una sobreexposición de este tipo de espacios en los cuales no podemos llegar a tener una amplitud para decir, bueno, ¿cómo me gustaría ir a un concierto de un festival que sea exclusivamente de thrash, por ejemplo, y clavarme siete bandas un sábado a la tarde y reconocer todo lo que es estilo? Porque después a la larga, cada una tiene su sonido, tiene su particularidad, como bien estábamos diciendo. Lo mismo que en el power metal o este heavy metal, que estamos siempre hablando del maestro Alberto Rionda, mucho respeto por Alberto Rionda, estamos hablando siempre de la gente de Mago de Oz, etcétera, de Mago de Oz. Y bueno, no es que es sobre exposición, sino que a la gente verdaderamente eso le gusta, y como los mismos medios se la pasan hablando siempre de las mismas bandas, y después están estas promotoras que se dedican a hacer difusión a saco en los 200 medios de su banda, como si fueran, y después las dejan en el olvido y les importa un carajo lo que haya sido de su vida. Me parece que ahí es donde estamos pecando nosotros, en vez de buscar estas quejas de generar espacios nuevos para dar una mayor masividad a este estilo de música. Me parece que ahí es donde caemos en esto de decir que es sobresaturación, creo yo, ¿eh? Sí. Bueno, puede ser, es posible. Bueno, vamos a escuchar este Second to None de ese futuro Forzetti, que editarán en noviembre en el sello Stream Music, Shockwave. Bueno, la verdad es que es un placer, porque este tema creo que todavía no lo tiene nadie, y Vicente Payá me hizo el favor de enviarme el CD completo, que yo ya lo he escuchado varias veces. Así que espero que disfrutéis de este Second to None de Shockwave. Y bueno, Sebas, estamos llegando ya al final del programa con, yo creo que vamos a terminar con un lujo, con un lujo. Antes voy a decir una cosa, estamos hablando antes de Vicente Payá, súper recomendable el vídeo de Gólgota que han puesto en su canal de YouTube, en abierto el concierto que dieron Live Streaming en el confinamiento, una hora y cuarto de disfrute absoluto con toda la calidad, un sonidazo espectacular. Es un directo de Gólgota para quitarse el sombrero y tristemente es un testamento final de Amón como cantante de Gólgota, que por cierto, hace poco Vicente Payá nombró, podéis entrar a las redes sociales, el que va a ser el nuevo cantante de Gólgota. Y ahora no tengo el dato, joder, bueno. Bueno, supongo que lo conoceréis cuando salga este programa, así que bueno, súper recomendable. No sé si lo has visto ese vídeo, pero si no lo has visto, Sebas, te recomiendo que entres porque es absolutamente espectacular. Genial. Bueno. No he tenido la suerte, perdón, me quedé cortado con tranquilo. Eso que sí que pasamos. Fallos del no directo. Que no he tenido la suerte de verlo, si bien Gólgota es una banda que sí escuché bastante y admiro mucho también, tanto por lo que he conocido gracias a vos, Kike, como por otras fuentes. Creo que tenemos que aprovechar todo esto que nos están regalando los grupos de sus festivales o conciertos que han dado en estos streaming para pasar un día a la tarde simplemente y darnos cuenta de la calidad que, vuelvo a lo mismo, la calidad que tenemos aquí en España y la falta que hace, ¿no?, esa difusión para que conozcamos un trabajo que es profesional al máximo. Pues sí. Bueno, vamos a finalizar, como he dicho anteriormente, con un lujo. Yo la nombré durante una época en Rock Entre Amigos como la musa de Rock Entre Amigos o mi ojito derecho, que es Elisa C. Martin. Está a punto de editar su primer video single, un vídeo donde va a sacar su primer tema en muchísimos años. Se va a llamar No More, un trallazo que me recuerda mucho a su época de Dreammaker. Es la época posterior a Darkmoor, cuando ella sale de Darkmoor, funda Dreammaker con ciertos miembros de Darkmoor, que iba a tendencias más modernas en aquella época. No era nu metal ni nada de eso, pero sí que era un heavy metal más vanguardista. Muy interesante los discos que tienen. Y creo que este disco va, o este tema en concreto, va un poco por esos terrenos, pero todavía más duros, más machacones. No llega a ser thrash metal, por supuesto que no, pero sí que es bastante, bastante interesante y creo que nos pone un poco los dientes largos. Y la verdad es que es una alegría que alguien como Elisa C. Martín, que en Rock Entre Amigos le tenemos mucha estima y que, bueno, hizo parte de la narración de lo que fue el teaser, ¿no?, de Rea Metal Magazine, la que hizo pues esa narración. Y bueno, qué lujo tener a Elisa, tanto musicalmente, que vuelva a la vida, no solo se dedique a dar clases de canto, sino que por fin entre de nuevo al mundillo musical, a esta escena. Sebas, voy a decir una cosa con respecto a esto que vamos a escuchar ahora, que cuando lo estuve paladeando, ¿no?, para ver con qué nos íbamos a encontrar, me esperaba algo completamente distinto, entonces me agarró a contrapié. Y por un momento, despejando de sonido, me hizo llegar cosas que me hicieron acordar mucho a Pearl Jam. No lo prejuzgue, ¿vale? Pero me refiero a la letra, a la entonación, al sentimiento que le pone a la hora de cantar al tema que está tocando. Me llegó tanto y me gustó tanto. Me esperaba algo, no sé, más heavy, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero me encontré con esta versatilidad, con esta experiencia y con una voz tan cabreada y tan sincera que la verdad me dejó muy sorprendido. Estoy muy muy agradecido también por haberlo escuchado, por haber tenido esta suerte, ¿no?, estos regalos que nos hacen de poder escuchar en la previa a que salga y poder empaparnos tranquilamente de lo que es un trabajo increíble, impresionante, sinceramente. Bueno, yo creo que vamos a encontrar a la Elisa más agresiva de la historia. Son muchos años sin sacar un disco completo de ella, sin sacar algo propio. Son muchos años colaborando con muchas bandas. Hay que tener en cuenta que ella ha colaborado con bandas como Fairyland, que no deja de ser un metal sinfónico, épico, con Hanka, que en parte es un grupo que sale de las entrañas de Fairyland, que de nuevo es una banda sinfónica. Por tanto, ella tiene que ir a terrenos más operísticos, melódicos, no, porque realmente Elisa nunca ha sido operística. Sí que ha sido una cantante de mucho sentimiento, más de feeling, creo yo, que de técnica. Y creo que Elisa en este aspecto vamos a encontrar, ya no solo letrísticamente, posiblemente a la Elisa más reivindicativa, porque aparte de eso Elisa está dentro del mundo, ¿no? De la reivindicación social y por todo, por claro, por su orientación sexual y toda la historia, cosas que si estás en el mundo de Rea o has seguido a Elisa, sabes demasiado cómo es su vida, cómo ha sido su vida y todos esos problemas. Edito también un libro donde cuenta sus experiencias, un poquito todo dentro del mundo musical y fuera del mundo musical. Y tenéis una entrevista del principio de los tiempos de Reco entre Amigos, que creo que ahí os empaparéis muchísimo de lo que ha sido su vida. Y creo que el trabajo que futuro de Elisa va a ser un puñetazo en toda la cara para mucha parte de la sociedad. Y que no se puede volver que de mejor manera que de esta. Así que yo, para mí, desearle toda la suerte del mundo a Elisa. Y que estoy deseando que vuelva aquí a hacerle una entrevistilla. Así que si te atreves también y se puede, Sebas, pues también podrías formar parte de esa charla el día que pueda contactar con ella o hablar con ella y poder encontrar un hueco en la agenda, porque encima también es una persona que su agenda laboral es, no te lo puedes ni imaginar, ¿eh? Me alegra mucho, estaría encantado de poder participar de una charla con una música de estas características, y sobre todo porque uno se enriquece, y aparte porque me hago muy fan de la gente que canta de esta manera y con esta violencia en la garganta. Pues bueno, vamos a despedir entonces con el tema No More, de ese futuro trabajo de Elisa C. Martín. Como os he dicho, la musa de Rock entre Amigos ha colaborado varias veces, hizo un especial de rock femenino también al principio de los tiempos en Rock entre Amigos, muy divertido, cuando todavía no éramos un podcast tan extenso en tiempo. Bueno, duraban sus programas 2 horas y pico, no llegaban a 3, pero bueno, ya estábamos apuntando maneras en esa época. Os recomiendo mucho que escuchéis esos programas, más que nada por divertiros y y escuchar a Elise, que para mí era un disfrute total. Y poco más, Sebas, espero que este Real Metal Magazine les haya encantado, les haya gustado, que la dinámica del programa continúe siendo interesante, que hayamos descubierto a mucha gente, muchas bandas, y que para mí de nuevo ha sido un disfrute contar contigo. Como siempre, muchas gracias, Kiki, me lo pasé muy bien, más allá de la hora perniciosa en la cual nos juntamos a grabar este Rea. Sí. Pero sí, la verdad que tengo mucha esperanza en que sigamos creciendo, en todos los colaboradores que sigan participando con nosotros y nos acercan y nos hacen aprender y nos demuestran que la escena está muy viva y lo que necesitamos son espacios por parte de las personas que tienen el acceso a eso, simplemente eso. Perfecto, pues bueno, esperamos encontrarnos en otros programas de Rock entre Amigos. Ya sabéis que somos, pues, casi, no sé, una multinacional, Sebas, de la cantidad de tipos de audio que tenemos, la cantidad de tipos de formatos que tenemos. Es que yo, analizando el otro día un poco, que llevo 2 semanas desde que he vuelto del trabajo, que ha sido una auténtica locura, la gente no sabe la cantidad de programas que he grabado, que he editado, las horas en las que lo he hecho. Encima yo en el trabajo estoy haciendo 12 horas, es que no se pueden imaginar lo que estamos haciendo para echar hacia adelante el mundo de Rock entre Amigos. Pero esperemos que todo sea por una buena causa y por un buen final. Yo, ¿sabes lo que estaba pensando? Aunque esto es para hablarlo en otro programa, ¿vale? Lo dejamos ahí, si quieres, Sebas, pero te lo voy a dejar para la próxima. Pero me da la sensación que tanto los programas de radio, como los podcasts, como los grupos, las bandas, somos ONGs, ¿no? Lo hacemos por amor al arte, por hacer disfrutar a los demás, porque al final rendimiento económico, por supuesto que no, pero rendimiento en el aspecto moral positivo muchas veces nos cuesta encontrarlo también, ¿eh? A ver, a mí lo que sí, o sea, rendimiento económico cero, evidentemente, porque no, y después, pero sí, a nivel moral y espiritual hay muchísimo, porque cada vez me pasa más que tengo alguna entrevista o hago alguna entrevista o algo, o hablo con algunas personas de distintos medios por el tema que sea, y me encuentro con que escuchan Rock entre Amigos, con que uno se hace conocido de este tipo de proyectos. A ver, y no es por una cuestión de ego, pero sí después en determinado momento decís, bueno, andás a ver, después terminar teniendo una entrevista con algún músico, con algún artista de un tamaño impresionante, a uno le da una retribución interna y aprende mucho para otras cosas. No sé, así por lo menos lo veo yo, y la tranquilidad que me da saber que estamos haciendo algo con tanto corazón que es imposible que salga mal. Perfecto, pues bueno, Sebas, encantado, como he dicho anteriormente, así que nos vamos con la voz de Elisa Martín, que por cierto, vais a escucharla en un pequeño audio antes de escuchar el tema No More. Así que nos escuchamos en un próximo Rock entre Amigos. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Elisa C. Martin y el tema que vais a escuchar a continuación es el primer single con el que arranca mi carrera en solitario. Esta canción se llama No More y la escribí pues pensando en esas personas que te joden la existencia y tú estás ahí aguantando y aguantando hasta que un día dices, se acabó, basta, nunca más. Pues de esto habla esta canción, por eso la veréis que es una canción muy directa, es la canción más directa que hay en el álbum. Que por cierto, el álbum completo lo podréis escuchar a principios del año que viene. Ojalá que os guste mucho, mucho. Estoy deseando saber vuestro feedback, la verdad. Gracias a Quique por darme la oportunidad de enseñaros este primer single en su programa Rock Entre Amigos. Gracias, Quique, con todo mi corazón, porque siempre tienes un sitio para mí en tu programa. Así que nada más, amigos míos, os dejo con mi primer single, espero que os guste mucho. ¡No More!